Bogotá 2013. Disfruten ustedes del más rico y exquisito tamal tolimense para esta hora de desayuno. Sí, señora, bien, pues sigan, servidos de restaurante y cafetería. A la orden, sigan. No se preocupe, conocemos nuestro oficio. Es nuestra cordial invitación en esta hora de la mañana, señoras y señores, visítenos para tener el gusto de atenderlos. Servicio de restaurante y cafetería. Ofrecemos delicioso desayuno y tamales. Dos emisoras escolares del suroriente de Bogotá, en la localidad Cuarta, San Cristóbal, han decidido emprender el reto de contar historias. Prepárese, este programa solo funciona si usted está dispuesto a vivir, sentir, pensar y escuchar de otras formas. Postales sonoras, sonidos y voces con historias. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Buenos días, sigan a la orden. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos del colegio, viejo? Yo me voy de la casa hasta que me echen. No, yo sí, me toca vivir 6 años más en la casa mientras acabo una primera carrera. ¿Qué es toda esta guachafita? Si tanto hablan del futuro, les pongan esta pregunta. ¿Qué van a hacer después de que salgan del colegio? ¿A qué se van a dedicar? Después de esa pregunta, quedé totalmente frío. Muchos jóvenes sufrimos cuando se nos hace ese tipo de preguntas. Pues aún no hemos decidido qué camino tomar. Caminando a casa con Michael, esa pregunta aún nos seguía generando dudas. Pues a estas alturas, faltando apenas unos pocos meses para acabar el año, aún no sabemos qué hacer. Así que decidimos investigar un poco y nos encontramos con el testimonio de un joven que tiene una visión muy distinta de la vida. Gustavo Rueda, 26 años, baterista y diseñador industrial. Bogotá, carrera séptima. Tocando batería aproximadamente 13 años. Durante esos 13 años, pues yo he tenido la oportunidad como de ver esa realidad del músico, que es algo muy difícil, porque el arte acá es algo muy difícil de emprender como algo laboral. Volviéndome a cuestionar con Michael, ambos llegamos a la conclusión de que no muchos jóvenes reciben ayuda de sus padres al salir del colegio. Mi madre quería específicamente que yo me convirtiera en maestro. Usted tiene que ser maestro igual que sus dos tíos. Es un buen futuro, mire que ellos ganan bien, tienen su casa, su carro y sus buenas cosas. ¿Usted no quiere lo mismo? Por otra parte, el padre de Michael quería que él estudiara administración de empresas, a pesar de que a él ni siquiera le llamaba la atención esta carrera. Si usted no me estudia administración de empresas, yo no le voy a seguir dando dinero. Cuando yo terminé el colegio tenía como 15 años y pues yo tenía que estudiar algo. Eso me parece muy tonto porque uno está supeditado socialmente a que uno llega a esa edad y tiene que decidir que tiene que estudiar porque algo tiene que hacer. Tiene que producir, trabajar o algo, mira a ver qué hace si carga bultos o estudia. Entonces cuando uno a esa edad le falta un millón de cosas en el mundo que aprender y conocer, me parece tonto que uno esté obligado a pensar en algo para hacer que va a definir el resto de su vida. Lo que pasa es que yo quería estudiar música, entonces lo más cercano que me dejaban estudiar a la música era el diseño industrial. Salí de la universidad, estudié diseño industrial, después hice un posgrado en diseño industrial, después quise hacer una doble carrera con arquitectura, dejé botar arquitectura, empecé a estudiar música, me fui de la casa y ahorita vivo de lo que yo hago en la calle y en eventos y agrupaciones, toco con muchos músicos y me pago mi apartamento. El padre Gustavo le dio a escoger una carrera, que aunque no era de su gusto, él la tomó y estudió la carrera que su padre le pagó, pero al poco tiempo la dejó. Él prefirió seguir otro camino para sobrevivir, dándole provecho a su talento. De uranio, o sea, tiene todos los uranios, 4.000 uranios. Uranio, o sea, 500 los uranios, 4.000 los pesos, es uranio, 4.000. Cinturón, Yo aprendí por mi cuenta. Después yo tuve clases con Plinio Córdoba, tuve clases con Eduardo Montoya, son pues bateristas reconocidos. Entonces, pues después de mucho divagar en ciertos pensamientos y conclusiones, yo digo que la calle es una oportunidad para hacerle llegar a mucha gente lo que uno hace sin necesidad de tener una gran parafernalia o mucho dinero. Me gusta trabajar acá en las tardes porque pasa mucha gente y mostrar lo que yo hago. Me motiva muchísimo Dave Weckl, que es un baterista excelente, Buddy Rich, Gene Krupa. Bueno, Miles Davis no es un baterista, es un viento, pero uff, increíble. Charlie Parker, Dave Brubeck. Bueno, hay muchos. El caso es que toda esa gente que era tan disciplinada, chévere. No, de hecho, yo estudié diseño industrial. Mi tesis de carrera fue de batería. Yo diseñé una batería dentro de los procesos industriales. Dentro del diseño industrial uno ve cosas de cadenas productivas. Entonces yo me inventé una nueva cadena productiva para un nuevo producto que se llamaba un rediseño de batería acústica. Ahorita estoy estudiando batería en una academia. Y pues la parte técnica siempre ha sido muy, muy, muy importante. Un instrumentista que no tenga esa parte técnica no es instrumentista. No todo sale a oído, uno tiene la necesidad. Yo como baterista tengo que saber de armonía, de progresiones armónicas, funciones de los grados, leer armaduras, saber detectar, cosas técnicas que me ayuden a comunicarme con el resto de músicos cuando yo me desempeño como instrumentista dentro de un grupo. Al conocer este punto de vista, mi cabeza se llenó aún más de ideas, pues acabo de conocer una nueva visión del arte, la cual no es convencional como lo han mostrado otros músicos. Mi nombre es Cristian Rodríguez, soy guitarrista, tengo 22 años, llevo tocando 4 años guitarra. Pues yo lo hago como un escape a la realidad. Básicamente me gusta inspirarme, la música es mi musa y prácticamente pues lo hago como una salida económica. Yo opino que el arte es algo instantáneo. El arte es cuando el man hace la pintura, no cuando la muestra en un teatro. La canción que uno escucha en un concierto es esa canción y ninguna otra más. Por eso uno va y paga la boleta en un concierto, porque va a ser un instante, un momento que usted va a recorrer por el resto de su vida. Arte no es comprarse un colgandejo y echárselo al hombro y hoy tengo arte colgado. No, eso es chimbo. El arte no perdura en el tiempo. El arte es algo instantáneo en que deja una marca personal y que usted puede recordar por el resto de su vida. Veo que la música, además de ser un gusto, es un medio de vida para Gustavo, aquello que le da para sostenerse económicamente y le ayuda a transmitir un mensaje importante a la sociedad. Lo único que invito a la gente es a abrir la cabeza, abrir la mente, dejar de ser tan psicorrígido con respecto a los prejuicios que te va a decir tu mismo ego de quién es quién. ¿Cómo es? ¿Qué persona? No. Sal a la calle y con la mente en blanco trata de relacionarte con los demás. Gustavo se destaca por un aspecto importante, el tipo de género de música que él toca, el jazz, el cual es un género no muy conocido en esta ciudad. Gustavo le da el máximo provecho a esto, y además de darse a conocer, lo convierte también en su estilo de vida. Tuve grupos, le tocaban mil partes mientras que estudiaba. Conozco muchos músicos en la ciudad, muchos músicos me conocen. El hecho de que la música siempre hubiera estado a mi lado durante todos los procesos que he tenido en mi vida, eso fue más o menos lo que me impulsó a mí a tomar una decisión definitiva a mis 25 años de decir voy a vivir de la música. La música tiene como tantas vertientes como culturas haya podido haber en la humanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Por qué no toca música colombiana? ¿Por qué no toco reggaetón? ¿O por qué no tengo algo como reconocido desde lo que el comercio musical tiene de concepto en el colectivo? Pues, ok, listo, no toco eso, pero en algún momento de mi vida yo me rocé con gente que era muy estudiosa de su instrumento y casualmente les gustaba el jazz. Entonces yo, como por cosas sociales, terminé gustando el jazz. Y pues en el momento de salir y pensar, bueno, ¿y qué le voy a ofrecer a la gente? Pues ofrezcamos algo nuevo y justamente algo que corte con todo lo que uno ve en el centro, porque ¿para qué salir a hacer lo que los demás también hacen? Me parece bobo, entonces ya es una gran oportunidad. Nosotros no tenemos la cultura de escuchar ese tipo de música, uno porque el comercio musical de acá solo te mete rock, balada pop de contenido y reggaetón. Ahora, admiro mucho toda esta generación que viene antes de mis papás, que era música colombiana al piso y balada en español. También fue un movimiento muy bacano. Bueno, yo me levanto tipo 7 de la mañana. Estudio hasta el mediodía, salgo al mediodía, trabajo 2, 3, 4 horas, depende de cómo esté el trabajo, del clima, de varios factores. Y después me voy a la casa y descanso. Paso 8 horas en la casa estudiando. Para poder tener una pieza más dentro de mi repertorio me puede durar 2 días o 2 semanas sacándolo, y eso es duro. Entonces sí, es mucha disciplina. Después de hablar con Daniel, me fui a jugar Xbox para tratar de dispersar mi mente, pues la pregunta que me hizo el profesor me puso a pensar mucho. El solo pensar que me iba a quedar en la casa hasta que me sacaran de ella es algo absurdo. Al salir del colegio debería ponerme a estudiar o ponerme a trabajar, no sé, en algo que me gustara, algo que nazca, algo como dibujar y empezar a ganarme la vida por mí mismo. ¡Ah! ¡Ya estoy cansado! Mejor voy a llamar a Michael para preguntarle qué va a hacer de su vida. Para ver si me puede aconsejar o no sé, necesito enfocarme en algo en mi vida. Voy a llamarlo. Sí, ya voy para su casa. Hágale que aquí lo espero. Ah, parce, la verdad no sé qué hacer. ¿Usted qué me puede aconsejar o qué? Dígame al menos usted qué va a hacer después de que salga del colegio. La verdad, yo me voy a poner a estudiar lo que más me gusta, que es el diseño gráfico. Pues sabe, a mí me gusta la música. Y pues, si usted va a estudiar eso, ¿qué es lo que más le gusta? Y va en contra de la opinión de su papá. ¿Yo por qué no puedo estudiar música si es lo que a mí me gusta? Sí, ¿sabe que sí? Me voy a poner a estudiar música. Díganme lo que me digan. Sí, eso. Yo en contra de mi papá y usted en contra de su mamá. Va a ser todo muy duro. Pero yo sé que con esfuerzo todo se puede lograr. Programa realizado por Acción Sonora, la emisora del Colegio San Cristóbal Sur. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de Radio Ciudadanas. Ministerio de Cultura, Prosperidad para Todos. Bogotá 2013.